Sección número 12 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 25. Preparando el terreno. El varón esperaba impaciente a su esposa. Sabía que ésta había regresado una hora antes, y le sorprendía mucho no haberla visto aún, después de su ausencia de todo el día. Así fue que, cuando Lucía se presentó a la puerta de la biblioteca, el varón la saludó con una exclamación de alegría, porque la amaba entrañablemente. «¡Cuánto deseaba verte!» fueron sus primeras palabras. «¿Dónde has estado?» «Mucho te extrañará oírlo, Miguel», se apresuró a decir Lucía. «Pero, en lugar de venir a verte cuando llegué, como hubiera deseado, acabo de pasar una hora en el parque, en compañía de tu sobrino». «¿Mi sobrino?» exclamó el varón. ¿Está Roberto en la villa? Estaba, hace pocos minutos. ¿Pero supongo que seguirá aquí? No, se ha ido. ¿Qué me dices? Preguntó el varón con gran sorpresa. Alicia y yo nos lo encontramos aquí al llegar. Se empeñó en hablarme a solas, y hace un cuarto de hora salió de la villa para Montestán, donde se propone pasar la noche. ¿Pasar la noche en Montestán? Pero... ¿qué asuntos lo llevan allí? A fe mía, que Roberto tiene cosas de loco. Los ojos de Lucía brillaron al oír aquellas palabras. Después dejó el sillón que ocupaba y tomó asiento en un taburete, a los pies del varón. Parecía una lindísima niña, contemplando tristemente las llamas del hogar. «Sí», dijo, como hablando consigo misma. «Hubiera querido correr al lado de mi buen esposo, pero Roberto Audrey me dijo que quería hablarme indispensablemente, enseguida». «¿Hablarte de qué, amada mía?» Esta era la pregunta que Lucía esperaba. Su cabeza se inclinó y sus hermosos rizos cubrieron la mano que el varón tenía posada sobre el brazo de su sillón. «Lucía», exclamó admirado el señor de Audrey, levantando aquella linda cabeza. «¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no hablas?» «Oh, sí, hablaré», repuso la baronesa, girando hacia él sus ojos llenos de lágrimas. «Quiero hablar. Solo así evitaré que la escena de hoy se repita, obligándome a escuchar otra vez a ese loco». «¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío!» exclamó, prorrumpiendo en sollozos. «¡El nombre del cielo!» exclamó el varón profundamente alarmado. «Cálmate, Lucía, y dime qué ha sucedido. ¿Qué temes? ¿Por qué lloras?» Largo rato tardó ella en recobrar un tanto la calma, y por fin pudo decir con triste sonrisa. «Voy a parecerte muy necia. La verdad... es que no hay motivo para llorar ni para alarmarte, pero estoy tan nerviosa». «¿Por qué, Lucía? ¿Qué te ha dicho Roberto?» «¿Qué sé yo? Una porción de locuras, de cosas sin sentido, y aún creí oírle amenazas». «¿Amenazas? Pero decididamente ese mozo ha perdido el juicio». «Creo que sí. Escúchame, esposo mío. Roberto tiene una idea fija, una preocupación constante. La pérdida de su amigo Talboys, que como sabes, desapareció misteriosamente. ¿Querrás creer que tu sobrino está trastornado hasta el punto de sospecharme a mí y aún acusarme de esa desaparición?» «¿Qué dices, Lucía?» «Sí. Tan sorprendida y asustada me quedé que no comprendí bien lo que dijo después, pero sí habló de arrancar hasta el último árbol del parque y arrasar esta casa para descubrir el cuerpo de su amigo asesinado». «Pues está loco de atar, ya no me queda duda», dijo el varón acariciando las manos temblorosas de Lucía. «No pienses más en ello. Recobra la calma por completo y déjame resolver lo que procede en estas circunstancias». Lucía se levantó y depositó un beso en la frente del varón. «Tú has sido siempre bueno y noble para conmigo», le dijo. Y sé que no darás oídos a los que traten de calumniarme y de perjudicarme en tu opinión. A ti, nada temas, no lo harán. Y si alguien lo pretendiese, te aseguro que no tardaría en arrepentirse de ello. En los labios de Lucía apareció una sonrisa triunfante. El barón le dio las buenas noches cariñosamente, y poco después se hallaba Lucía en su tocador. Cerró la puerta y llevó la mano al pecho, como para contener los rápidos latidos del corazón. «Hasta ahora te he temido, Roberto Audrey», murmuró. «Pero o mucho me engaño, o muy pronto te llegará el turno de temblar en mi presencia». Después se recostó en el sofá, hermosa como nunca, y permaneció inmóvil, combinando planes de venganza y pensando en futuros triunfos. Entretanto, en el ala opuesta del edificio, la pobre Alicia, con el corazón oprimido, se entregaba a sus tristes reflexiones. Comprendía que la pasión de su padre por su joven esposa había debilitado mucho el cariño que antes le profesaba el barón a ella, su única hija. Y no se le ocultaba que a ello había contribuido en gran parte la evidente antipatía que le inspiraba su madrastra, y que el barón no podía perdonarle. La hija adorada no era ya para su padre más que una joven caprichosa, que se complacía en manifestar su falta absoluta de respeto y su despego hacia el ángel de belleza y de bondad que ocupaba en aquella casa el puesto ocupado antes por la madre de Alicia. Pensaba esta después en Roberto, a quien amaba, y se veía obligada a confesarse con dolor que él la miraba ya con absoluta indiferencia, y lo que era más triste aún, que Roberto parecía enamorado de la baronesa. Muchos indicios, insignificantes a otros ojos que los suyos, habían llevado a su ánimo a esa convicción, y la prolongada entrevista secreta que mantuvo con su sobrino aquella misma tarde, apenas llegó Roberto, habían acabado de disipar sus últimas dudas. Por eso eran tan tristes los pensamientos de la cariñosa joven. Por eso se decía con lágrimas en los ojos, en la soledad de sus habitaciones, que era ya tiempo de renunciar para siempre a la dulce esperanza de obtener un día el amor de Roberto. Capítulo 26. El incendio. Media hora llevaba la baronesa en su cuarto, donde la dejamos perezosamente reclinada en el sofá, cuando le anunciaron que su antigua doncella, Felipa Marte, deseaba verla. Momentos después, entraba en el tocador, pálida siempre y vestida modestamente, la esposa del tabernero de Montestán. «¿Qué te trae a la villa a tales horas y con este frío, muchacha?», le preguntó Lucía. «Toma una silla y siéntate cerca del fuego». Felipa dio las gracias e hizo lo que le ordenaba su antigua señora. «Me alegro de que hayas venido, Felipa», prosiguió Lucía. «Estoy sola, aburrida, y hoy, muy especialmente, me siento tan desgraciada y...» «¿La señora se refiere a... al secreto?», preguntó Felipa en voz baja. «Hay un hombre», prosiguió la baronesa sin hacer caso de aquella pregunta y alegrándose de tener quien escuchase sus quejas. «Un hombre que me persigue y acosa como a una fiera, Felipa, aunque yo jamás le he causado el menor daño». «Creo que sé a quién se refiere la señora», dijo bruscamente Felipa. «Al señor Roberto. Y uno de los motivos de mi venida esta noche es decirle que su sobrino está otra vez en nuestra casa». «¿En Montestán?», exclamó Lucía incorporándose bruscamente. «Debí figurármelo. Ha ido a arrancarle mis secretos a tu marido. Y tú, imbécil, quieres perderme tú también, dejando juntos a esos dos hombres». «No he venido voluntariamente, señora», dijo Felipa cruzando las manos. «Nunca hubiera dejado la casa esta noche, pero Lucas me mandó venir y verla a usted». «¿Para qué?», preguntó imperiosamente Lucía. Felipa bajó los ojos ante la dura mirada de la baronesa y permaneció callada, como si temiese hablar. Al principio me negué a obedecerle. Dijo por fin. Le recordé cuántas veces hemos abusado ya de la bondad de la señora baronesa. Pero me amenazó furioso. Ya sabe usted cómo se pone, sobre todo cuando ha bebido mucho. Ah, ya veo de qué se trata. Otra petición de dinero, ¿no es así? ¿Qué quiere usted que yo haga? Continuó Felipa. Mi marido malgasta mucho. Lo que usted nos dio por Navidad para pagar el alquiler tuvo que entregárselo al cervecero, a quien le debía una fuerte suma. Y ahora nos hallamos con 2 meses de alquiler sin pagar. Los alguaciles están en casa esta noche. Y si no cobran, embargarán mañana cuanto tenemos. ¿Y sabes tú, mujer, lo que a mí me cuesta ese dinero que vosotros me arrancáis? Os he dado ya todo el que tenía. Me he visto obligada a pedir más al varón, con miserables pretextos. Y para satisfacer vuestras últimas demandas, he vendido secretamente algunas de mis joyas. ¿Y vienes ahora a pedirme más? Por mí no lo haría, mi buena señora, dijo Felipa con suplicante acento. Pero Lucas está ya intratable y no atiende a mis razones. Últimamente se ha dado a la bebida más que nunca y vivo en continuo sobresalto. La otra noche por poco perecemos abrazados. ¿Qué dices? Sí, señora. Lucas se acostó dejando una vela encendida junto a las cortinas. Se les prendió fuego. Y no sabe usted el rato que pasamos. La casa es toda de madera viejísima, y la compañía de seguros le negó a mi marido la póliza que solicitó. De modo que si se hubiese quemado la casa, nos hubiéramos visto en la calle y con una porción de cuentas por pagar. Lucía miraba fijamente a Felipa. Oyéndola hablar, se le ocurrió que el incendio súbito y completo de la taberna de Montestán hubiera podido librarla para siempre de Lucas, aquel enemigo brutal e implacable. Después suspiró, pensando que aún entonces le quedaría otro enemigo peor y más temible, Roberto Audrey, cuyo silencio le sería imposible comprar como había comprado hasta entonces el de Felipa y su marido. «No tengo más remedio que darte el dinero que me pides», dijo tras una pausa. «Espérame aquí un instante». Iba a salir cuando la detuvo Felipa con un ademán. «¡Ay, Dios mío!», exclamó. «Me había olvidado completamente del encargo del señor Roberto. Esta carta que me dio para entregársela a usted». Lucía tomó la carta con temblorosa mano, abrió el sobre y leyó. «Si la señora Elena Talboys no hubiese muerto y fuese en realidad la persona que hoy lleva otro nombre y de quien sospecha el firmante de estas líneas, fácil sería averiguarlo. Bastaría que la señora Barkan, de Bildersea, viniese a Audrey e identificase a la referida persona. Roberto Audrey». Lucía rasgó el papel con furia y arrojó los pedazos al fuego. «Si lo tuviese delante y pudiese matarlo», se dijo, «lo mataría sin vacilar. La señora Barkan. Sí, y lo hará como lo dice, a no ser que antes consiga yo meterlo en una casa de locos, o que...» Se le ocurrió de repente una idea diabólica. Pasó a la habitación inmediata en busca del dinero prometido a Felipa, y siguió pensando que bien pudiera librarla para siempre de Roberto una catástrofe imprevista. Permaneció algunos minutos inmóvil, contraídas las cejas y sombría la mirada. Aquella idea criminal fue tomando forma, dando a su rostro una expresión de crueldad y odio feroz. Por último, pareció resolverse. Daban las 11 en el precioso reloj de aquella habitación. Lucía se dirigió apresuradamente a un escritorio, del que tomó algunas monedas de oro. Después se puso un sombrero y un grueso abrigo negro, y volvió al tocador donde esperaba Felipa. «¿Va usted a salir, señora?», le preguntó esta sorprendida. «Sin duda. Voy contigo a Montestán para pagar yo misma a esos hombres. Nada puede impedírmelo, porque estoy resuelta a ello». «Pero, señora, Son más de las 11 de la noche. Iré a Montestán, te digo. Los criados se han retirado ya, a excepción de mi doncella. Tú saldrás primero, para que ella te vea. Espérame al fin de la avenida, junto a la verja del camino. Yo bajaré por la escalera interior y dentro de 10 minutos estaré a tu lado. Así lo hizo, y poco después emprendían ambas mujeres a pie, en aquella obscura y fría noche de marzo, el camino de 3 millas que separaba a la villa del pueblo de Montestán. Diríase que huyo secretamente de esa casa para desaparecer, como quiere Roberto Audrey, pensaba airada Lucía, dirigiendo una mirada a los árboles del parque, cuyos troncos, semejantes a negros y enormes fantasmas, le ocultaban el edificio. Quizás fuera lo más acertado huir para siempre, decir adiós al lujo y a las comodidades que me rodean. ¿Quién sabe? Pero entonces, ¿cuál sería mi destino? ¿Caer de nuevo en la miseria? ¿Volver a la vida de trabajo y humillaciones que aborrezco y que para mí es ya imposible? No, 1000 veces no. Cuando llegaron a las pobres casas del pueblo, en cuyas ventanas no brillaban más que 2 o 3 luces, dijo Felipa: Lucas habrá seguido bebiendo toda la noche con esos hombres, y sabe Dios en qué estado lo hallaremos. Supongo que el señor Roberto se habrá retirado ya. ¿Estás segura de que pensaba pasar la noche en tu casa? Sin duda. Yo misma le preparé su cuarto antes de salir. El viento soplaba con violencia en la altura donde se alzaba la taberna. Al llegar a ella, Felipa abrió la puerta lateral que conducía directamente a su salita del piso bajo. Aquella pieza estaba a obscuras, pero desde ella vieron en el comedor a Lucas y los 2 alguaciles, sentados a la mesa sobre la que había algunos vasos y una botella de ginebra. Lucía se detuvo allí. Felipa entró en el comedor. «Creí que no llegarías nunca», dijo su marido en cuanto la vio, con voz enronquecida por el alcohol. «Traes el dinero». «Mi buena señora pagará la deuda, Lucas», dijo Felipa. «Ha querido venir ella misma». «¿Qué?», preguntó Lucas, incorporándose algo y tratando de comprender las palabras de Felipa. «¿Venir aquí, dices? ¿Ha venido contigo la baronesa?». «Sí, Lucas», dijo Lucía, presentándose en la puerta del comedor. «He querido pagar en persona a tus acreedores». «Pues bien pudo darle el dinero a mi mujer, y no venirse curioseando por aquí», fue la respuesta brutal del tabernero. «Bueno, soy yo, para creer en sus bondades, como dice la tonta de mi mujer». «Por Dios, Lucas», suplicó Felipa. «Lo que la baronesa nos da», insistió el borracho, golpeando la mesa con el puño. «Lo suelta, porque no tiene otro remedio. Buena está ella». «No he venido aquí para oír insultos», dijo Lucía, adelantándose hacia el alguacil que parecía de más edad. «¿A cuánto asciende la deuda de este hombre?». «A 9 libras». «Aquí están. Deme usted un recibo». Felipa extendió el documento, que firmó aquel hombre, sin que Lucas añadiese palabra. «Yo la acompañaré a la villa, señora», dijo Felipa cuando ambas dejaron el comedor y llegaron a la puerta. «Van a dar las 2, y no puede usted ir sola por esos caminos a tales horas». «Sí, Felipa, tú me acompañarás», dijo Lucía. «Pero tengo un dolor de cabeza insoportable, y quisiera bañarme las sienes con agua fresca». «Voy al pozo a buscarla», dijo Felipa prontamente. «No te molestes. Mira, subiré yo misma a tu cuarto y me bañaré bien la frente. Esta escalera lleva a tu cuarto, ¿verdad?». «Sí, señora, pero Lucas y yo ocupamos la 2ª habitación. La del frente es la que le hemos dado al señor Roberto». «¿Cuál es la puerta de su cuarto?». «La primera, a la derecha del corredor». Lucía tomó bruscamente la vela encendida que le ofrecía Felipa y subió la estrecha escalera. Su rostro tenía una expresión siniestra. Llegada al único piso alto de la casa, recorrió de puntillas el corredor, pasó ante la puerta del cuarto de Felipa y se dirigió, sin vacilar, a la habitación que ocupaba Roberto. La llave estaba en la cerradura. Lucía se detuvo un momento y escuchó. No se oía el menor ruido. Entonces llevó la mano a la llave y con rápido movimiento cerró la puerta por fuera. Después pasó al cuarto de Felipa. Puso la vela sobre una mesa. Se quitó el sombrero. Vació en la palangana medio jarro de agua y sumergió en ella la cara. Un espejillo fijo en la pared le sirvió para alisar un tanto su despeinado cabello. Y después de ponerse el sombrero, dirigió una mirada en torno de la alcoba. Sus ojos se fijaron desde luego en las modestas cortinas de la ventana, junto a la cual puso una silla y sobre ella la vela, cuya llama amenazaba pegar fuego a una de las cortinas. Felipa aguardaba impaciente al pie de la escalera y cuando bajó su señora notó enseguida que había dejado la vela en el cuarto. Al salir al corredor la apagó el viento y dejé la palmatoria en el suelo, junto al tabique, dijo Lucía en contestación a la pregunta ansiosa de Felipa. —¿Pero está usted segura de que dejó la vela bien apagada? —volvió a preguntar la muchacha. —Segurísima. Vámonos pronto, que es muy tarde. Y haciendo convulsivamente el brazo de Felipa, salió al camino. Dura fue aquella jornada de hora y media para las dos fatigadas mujeres. La noche estaba fría y había arreciado el viento. Llegaron por fin al extremo del valle, donde empezaba el parque de la villa, y ambas se detuvieron para tomar aliento. Felipa dirigió una mirada al camino que acababan de recorrer y lanzó un grito de espanto. —¡Oh, señora! —exclamó. —¡Mire usted allí! ¡Un incendio! En las alturas de Montestán ardía una hoguera gigantesca, cuyas llamas se destacaban sobre el negro horizonte, iluminando la colina. —Sí, ya veo —dijo Lucía—. Es un fuego en dirección de Leicester. No hay para qué asustarte, y sobre todo, no grites. —No es en Leicester, es mucho más cerca, en Montestán. Nuestra casa está ardiendo, y Lucas, incapaz de moverse, y el señor Roberto, dormido en su cuarto, están perdidos. De repente, pareció asaltar a Felipa una idea espantosa. Miró de cerca el rostro de la baronesa y exclamó. —¡El señor Roberto! ¡Oh, qué sospecha! —Señora, dígame usted que es falso, que usted no ha sido. —Lo que te diré es que estás loca, muchacha —contestó Lucía con duro acento. —¿A qué vienen esos gritos y aspavientos? Si es tu casa la que arde, ¿qué te importa la suerte de ese borracho, ese verdugo tuyo? ¿Y qué es para ti Roberto Audrey? Vuelve a tu casa, necia, y no escandalices antes de saber si el fuego es en Montestán o a 10 millas de allí. ¡Vete! ¡No te necesito! Lucía entró en el parque y se dirigió rápidamente hacia la casa donde reposaba tranquilo el barón de Audrey, el hombre a quien ella se lo debía todo y a quien tan infamemente engañaba. Fin de la sección número 12.